del sol en la playa desierta, partiendo el garrafón con la cara descompuesta, camino del colchón, mirada de sorpresa, apoyada al vomitar, la puerta de la tienda y todo social, ciudad de normal, no me importa y me gusta caer de mar. Amor y me queman las ideas, me arranco el corazón y lo meto en la nevera, la mano al pantalón que en la cama nadie espera, rompo la desolación, la ropa de espera.